Bienvenido a un audio del podcast 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y en este caso, en vez de tener una reflexión como lo he tenido en los anteriores podcasts de 24H24L, voy a empezar con una novedad y en este caso voy a hablar de una aplicación. La idea es que he considerado que para que haya un contenido un poco más diverso, pues iré intercalando por un lado las reflexiones que tengo sobre software libre y Linux, que será, digamos, la temática principal, y de vez en cuando haré un pequeño análisis sobre una aplicación. Serán audios pequeños donde comentaré una aplicación y también daré mi experiencia de uso. Y vamos a empezar con una aplicación que se llama Kando, que es un lanzador de aplicaciones, pero algo diferente. Si quieres ver, digamos, esta aplicación, hice no hace mucho un vídeo en el canal de YouTube de 24H24L, donde era un análisis, un tutorial sobre Kando, y lo podrás ver gráficamente porque evidentemente es un vídeo. Así que si te interesa esta aplicación y quieres tener más información, pondré en la nota del audio un enlace al vídeo que hice de 24H24L sobre Kando. Vamos a empezar. Kando está dentro de la categoría de lanzadores de aplicaciones. Aquí tenemos una serie de herramientas Linux bastante conocidas, como son DMenu, Rofi o uLauncher. A diferencia de Kando, este tipo de lanzadores de aplicaciones suele tener un diseño bastante común. Es una barra de texto donde tú vas escribiendo un texto. Generalmente tiene el Fuzzy Finder, o sea que te va diciendo, en función de las letras que pones, te va dando resultados y puede lanzar aplicaciones. Evidentemente, DMenu, Rofi y uLauncher, sobre todo Rofi y DMenu, son muy configurables. Y de hecho tiene temas, etc. También se me ha olvidado que otro que también, que este lo utilizo de vez en cuando, que es KRunner, que es el que viene con KDE Plasma. Bueno, y aquí entra Kando. Kando es una aplicación que tiene un diseño totalmente diferente. De hecho, a diferencia de las que he dicho antes, lo que destaca sobre todo es su aspecto gráfico. Para empezar, lo que se difiere es el diseño. Creo recordar que, por lo que entendí, Kando viene la idea es de otra herramienta que está en Mac, que se llama, creo que PyMenu o algo así. De hecho, la categoría que pertenece Kando, los lanzadores de aplicaciones, digamos, son los lanzadores circulares. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando tú arrancas Kando, te metes en la página web, relativamente fácil instalar, tiene paqueterías, creo que tiene app image, tiene varios formatos para instalar, no vas a tener problemas para instalarlo. Entonces, el diseño se basa en un diseño circular. ¿Qué significa? Cuando tú arrancas Kando, que cuando lo instala y tiene asignado un atajo de teclado, creo recordar que es control espacio. Aquí tenés cuidado porque yo cuando lo instala, por ejemplo, en este ordenador donde estoy grabando, el control espacio en KDE Plasma que lo tenía instalado lo estaba ocupado. Y es verdad que en la configuración de Kando lo puedes modificar, pero por defecto es control espacio. Tú ejecutas Kando, pones control espacio y te verás que aparece un aspecto, es una serie de iconos en posición circular y se maneja con el ratón principalmente. Tú vas pulsando en esos iconos pueden hacer una acción o a través puede aparecer otro menú, digamos, que también es otro círculo con opciones. Entonces, la estructura de diseño, que es muy diferente a los lanzadores que he dicho antes, es un diseño circular. En el círculo van apareciendo diferentes opciones que se pueden configurar, se puede añadir, se puede eliminar, y esas opciones hacen tareas, por ejemplo, ejecutar una aplicación o te abre otro menú con otras ciertas opciones. Kando, que esto creo que también pasa en los otros lanzadores, no solo lanza aplicaciones, también puede hacer otras tareas. Por ejemplo, por defecto, tiene en el menú, digamos, en el círculo principal, tiene varias opciones. Aparte de ejecutar aplicaciones, también tiene una opción de bookmark, o sea, un círculo también de menú con diferentes marcadores del navegador web. Tiene también diferente un apartado que serían para cosas para hacer con ventanas, maximizarla, agrandarla, etcétera. Tiene también, creo que era el explorador de archivos. Tiene por defecto una serie de aplicaciones ya activadas. Creo que en el navegador web era Firefox por defecto. Esto se puede modificar en la configuración de ese icono. Creo recordar que el explorador de archivos, creo que era Dolphin, me acuerdo, no lo recuerdo bien. También tiene otra opción de cortapapeles para hacer determinada acción. Y también tiene, principalmente, creo que también tenía un reproductor de vídeo. Bueno, pues lo que tú vas a pulsar con esto, con el ratón, en esas opciones, y digamos como que la vas a estirar. Cuando la estiras, se activa el siguiente menú, si es una aplicación, es un icono para otro menú con otras opciones, o se va a ejecutar esa opción. Entonces, la forma de trabajar de Kando es aparte de por círculo. Cada círculo tiene una serie de opciones. Por defecto, creo que eran el círculo principal que he dicho, que era el de marcadores web, el portapapeles, el icono de configuración, que ahora después hablaremos de la herramienta de configuración, el reproductor de vídeo y creo que eran carpetas y acciones con la ventana. Y después tenía otro menú que tú cuando le estirabas aparecía otro círculo con aplicaciones. Creo que era Thunderbird, Gimp, etc. Esto se puede configurar, se puede añadir más círculos. De hecho, puedes tener varios Kando que le asigna otro, le tendrías que asignar otro trabajo de teclado, con lo cual tú puedes tener el Kando por defecto y otro Kando que puede ser para tareas de programación. Por ejemplo, que le asigna a otra combinación de teclas. Entonces sería un círculo más otros subcírculos que tú vayas generando, pues por ejemplo, con tareas de programación. Aquí realmente es bastante flexible a la hora de la configuración. Y otra cosa importante es lo que he dicho antes, es la herramienta de configuración. La herramienta de configuración también es muy visual. No tenemos archivos de configuración como tenemos en The Menu Rofi, sino que es abre una ventana con diferentes opciones y ahí puedes crear otro círculo principal, como he dicho antes, otro Kando, o puedes añadir a un círculo que tienes con opciones, le puedes añadir más opciones, más menú, más círculo, etcétera. Todo muy visual, es relativamente fácil configurar y solo requiere un poco de tiempo y para aprender cómo se hace, pero relativamente Kando es una herramienta realmente bastante fácil de usar y de configurar y tiene mucha, digamos, uso o posibilidades. Y ahora voy a hablar un poquito de mi experiencia de uso. Una cosa, una particularidad que he visto a Kando, que diferente al resto de lanzadores de aplicaciones que he utilizado, es que me da la sensación de que un lanzador de aplicaciones pensado para la gente que no utiliza lanzadores de aplicaciones. Me explico. Cuando tú usas un lanzador de aplicación, yo he utilizado The Menu, Launcher y creo que Rofi durante una época, es una herramienta pensada para utilizar con el teclado, porque te proporciona esa rapidez de tú vas escribiendo y te va diciendo los resultados y posiblemente la aplicación que quieres ejecutar. Entonces, simplemente tienes una combinación de teclas que arranca, aparece el lanzador con su barra de texto, escribe y ejecuta la aplicación. ¿Qué pasa? Que Kando es diferente. Kando es una herramienta para usar principalmente con el ratón. O sea, tú escoges la aplicación manejándote por los diferentes menús circulares que te van pasando. ¿Quieres ejecutar Firefox? Pues tienes que pulsar aquí, arrastrar, aparece otro círculo y pulsa la opción que aparezca Firefox. O otra aplicación. Tienes que pulsar un menú y darle a la aplicación. Entonces vas manejando con el ratón. Lo bueno que tiene es que la gente usa habitualmente el ratón. Lo malo que si tú ya utilizas un lanzador de aplicaciones, como lo que he dicho anteriormente, que se manejan con el teclado, utilizar Kando te va a costar bastante más, que es lo que me pasó a mí. Yo estaba acostumbrado a utilizar lanzadores de aplicaciones que eran todo con el teclado y al utilizar Kando, pues es verdad que para arrancarlo sí tiene un atajo de teclado, pero además era todo con ratón y no terminé de usarlo, no me convenció. No cambió esa estructura de, digamos, ese hábito de utilizar los lanzadores de aplicaciones. Y de hecho, apenas lo utilizo. ¿Para qué sería bueno? Aparte para la gente que quiere ejecutar aplicaciones con el ratón, porque nunca han utilizado el lanzador de aplicaciones, cosa que para aquella gente que, como he dicho antes, que no está acostumbrada a utilizar un lanzador de aplicaciones, Kando puede ser una buena opción. También para aquellos que utilizan un flujo o tienen una serie de flujos de trabajo muy, muy estrictos y específicos. O sea, yo cuando arranco el ordenador, ejecuto determinadas cosas, pues tú te podrías crear un círculo en Kando con esas opciones. Entonces tú con el ratón, así pim, pim, pim, das dos o tres veces y ahí aparecen todas las aplicaciones que tú quieres. Por ejemplo, he puesto el caso de que tú podrías ponerte un círculo de Kando, crearte un círculo de Kando donde estén unas ciertas tareas que usas habitualmente en tu trabajo, por ejemplo, de desarrollador, de programación. Pues ahí sí sería bastante cómodo, porque con el ratón tendría un conjunto de herramientas que usas muy habitualmente. Y no es cuestión más de buscar la aplicación que quieres ejecutar. Tú tienes un flujo de trabajo ya definido, uno o varios, pues tú puedes configurar Kando para que te vayan saliendo círculos con esas tareas, acciones o aplicaciones que utilizas. Ahí sí sería cómodo, porque básicamente sería coger el ratón y aplicar o usar pues esos determinados flujos de trabajo. Ahí realmente sí lo considero que sería bastante opción. Yo en mi caso no tengo unos flujos de trabajo muy estrictos, básicamente ver el correo o ejecutar algún comando en el terminal, pero no es una cosa muy recurrente en mi día a día, con lo cual yo lo que necesito es sobre todo ejecutar aplicaciones. Ahí ejecutar aplicaciones más rápido, pues otro tipo de los lanzadores de aplicaciones, digamos, clásicos, que estás con el ratón moviéndolos por diferentes círculos para ejecutar una aplicación. Yo ahí no lo veo. Con lo cual, ese sería mi resumen. Sí, el resumen sería, básicamente, si eres un usuario de lanzadores de aplicaciones tipo Rofi, de menú, Ulancher u otros que funcionan básicamente con el teclado, a lo mejor Kando, el aspecto gráfico de primeras, te puede llamar la atención. Pero ese proceso de adaptación a hacerlo ahora con el ratón, pues puede costarte bastante, incluso no acostumbrarte como me ha pasado a mí. Pero en cambio, si eres un usuario que básicamente nunca ha utilizado un lanzador de aplicaciones y quieres, digamos, utilizar algo que sea cómodo para ti, pues Kando, que se usa con el ratón, pues puede funcionar, puede ser una opción. También aquellos que tengan unos flujos de trabajo recurrente en el día a día de unas ciertas acciones o aplicaciones, pues también Kando, si lo configura adecuadamente, te puede servir, y con el ratón, al golpe de clic de ratón, puedes tener todas esas, digamos, tareas o aplicaciones que utiliza en ese flujo de trabajo. Ahí yo creo que también tendría una opción. Y eso es básicamente Kando, un lanzador de aplicaciones muy, muy visual, con un aspecto gráfico muy al detalle, con una configuración también como la aplicación, con una configuración muy visual, fácil de usar, fácil de configurar, pero requiere un proceso de adaptación. Y poco más, recordar que tengo un vídeo en el canal de YouTube de 24H24L donde hice una especie de tutorial de Kando para que vea de forma visual cómo se usa y cómo son los diferentes, lo de los círculos, configuraciones, etcétera. Un vídeo relativamente corto que sería como unos primeros pasos con Kando. Y si quieres conocer muchísimas más aplicaciones de Linux y conocer mucho más el ecosistema de Linux, no solo Kando, sino otras aplicaciones más, recordad que tengo mi canal de Telegram de Aprende Linux, donde hay pues aproximadamente más de 300 aplicaciones categorizadas, cada una, o sea, todo muy ordenado, cada uno en su categoría, para casi el proceso de búsqueda ahorrarte bastante tiempo. Y ahora solo con un pago único, pagas 30€ y accedes siempre. Así que realizas el pago y accedes siempre a ese canal de Telegram. Pondré un canal de información donde voy poniendo las aplicaciones o el tipo de aplicación que voy a publicar en Aprende Linux. Cada semana son 3 aplicaciones, una que publico el lunes, miércoles y viernes, aparte de recopilatorios de aplicaciones de una temática específica, también vídeos, también mi análisis, y también hay una sesión donde voy a poner versiones nuevas de aplicaciones que han sido publicadas en el canal. Y por último, aquellos que hagan el pago único de 30€, también va a incluir un feed RSS que yo utilizo para esa parte de nuevas versiones de aplicaciones que se han puesto en el canal, que el feed RSS ahora mismo tiene unas 200 aplicaciones, con lo cual eso también lo incluyo. Entregaré el fichero OPML para que lo pueda utilizar con un lector de feed, y también sepan las nuevas versiones de las aplicaciones que has conseguido gracias al canal. Todo eso, el acceso al canal Aprende Linux, más como regalo por pagar esos 30€, el feed RSS con más de 200 aplicaciones, también va incluido. Y poco más, recordad que este podcast se distribuye por la plataforma de podcasting más importante, Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, Overcast. También se subirá en formato vídeo al canal de 24H24L de YouTube y al canal de Fediverse TV de 24H24L. Y poco más, ya en un futuro hacer otro audio hablando de otra aplicación. Así que me despido de vosotros, hasta el siguiente audio. Adiós.